Muy buenas noches, queridos centineleros. Bienvenidos a El Centinela, un programa de heavy metal siempre por la Box Rock, www.boxrock.com.ar. Mi nombre es Walter Díaz y nos van a encontrar todos los jueves a partir de las 22 horas, como ya he dicho, en la Box Rock. Como saben, estoy acompañado por mis laderos y queridos amigos Alejandro Celiñac y Lucas Berti. Y vamos a, entre todos, intentar pasar dos horas y tal vez un poquito más de muy buen heavy metal. De verdad, les estamos agradecidos por el aguante y por el seguimiento que nos han hecho desde que hemos comenzado en esta tercera temporada del Centinela aquí en la Box Rock. Y realmente eso nos obliga a seguir manteniendo la vara alta. Así que, de vuelta, el agradecimiento tanto en nombre mío como también de Alejandro y Carlos, mis compañeros en este viaje. Como saben, tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, donde cada vez que ustedes ingresen van a tener la oportunidad de ver el arte de tapa de los discos y de los grupos que van a ir apareciendo en el Centinela noche tras noche, jueves tras jueves. Y además van a tener siempre la posibilidad de participar del grupo de chat, donde básicamente lo que pueden y les pedimos es que den sus opiniones, sus pareceres con respecto a los discos y a las bandas que conformarán el Centinela de esta noche. También les recuerdo que tenemos nuestra página de Instagram, en donde lo que solemos hacer es subir el arte de tapa de los discos que suenan en el Centinela, y ahí van a estar también absolutamente todas las que conforman el Centinela desde su primer programa allá por mayo del año 2021. Así que bueno, vamos a dar entonces inicio al programa de esta noche trayendo a la banda Tenet. Seguramente el nombre pocos o algunos lo conocerán, pero estoy seguro que muchos no saben que en esta formación se encontraba un tal Steve Cetrosousa, el mítico vocalista de los thrashers americanos Exodus. En realidad, Tenet fue un proyecto paralelo de Jeff Simon, violero de Strapping Young Lad, iniciando la banda en Vancouver, Canadá, en el año 1996, pero debido a que sus miembros estaban involucrados en sus propios proyectos, Tenet no cristalizó el lanzamiento de su álbum debut, sino hasta el año 2009, bajo el título Sovereign, a través del sello Century Media Records. Además de Simon y Sousa, el line-up se completaba con Glenn Alvarez, guitarra líder, ex Hellbound y Forbidden, y actual Dogma, Byron Stroud, ex Simmers Hall en bajo, y Shane Howland en batería, conocido por su trabajo en bandas de la talla de Dark Angel, Dead y Testament. Todos estos monstruos nos regalaron un material de primera línea, mega potentoso, de hachas afiladas y riffs asesinos, que me recuerdan a los primeros Forbidden y a los más oscuros Testament y Exodus. Soberanos en mundos salvajes, dominantes de la máxima pegada del riff colosal y cortatendones, amos y señores peinando ya canas, pero que no tenían en mente vivir de rentas ni de un pasado glorioso. Sovereign suena a tormenta, a golpes mortal de martillo, a gritos amenazantes que nos privan de oxígeno, con todo el poder de un tsunami. De un disco histórico y sin desperdicio, suena en el Centinela número 78 el tema Unhammable. Que tiemblen las paredes, con ustedes Tenet. Thank you. una de las bandas más exitosas surgidas a comienzos de este segundo milenio, sin dudas fue, es y serán los Astral Dot. Esta leyenda del heavy power metal nació en Borlänge, un pequeño pueblo norteño sueco de poco más de 1300 habitantes, en el año 2002, y tienen una vasta y gloriosa discografía con 9 discos en su haber. Han cosechado a lo largo y ancho de su carrera musical un rotundo éxito y un reconocimiento que muy pocas bandas han podido lograr, llegando a girar con nombres dantescos del género como Grey Nigger o los teutones Blind Guardian. La formación actual de la banda es con los guitarristas Joachim Nordlund y Matt Gessar, el bajista Ulf Lagerstorm, el baterista Johan Lindstedt, el tecladista Joke Robert y el gran Nils Patrick Johansson en voz, a quien hemos disfrutado en bandas como Lion Shade, Wuthering Hate y Civil War sobre todo. El 20 de octubre del año 2003, y mediante el sello español Locomotive Records, los Astral Doors alcanzarían a editar su ansiado debut, el disfrutable Of the Sun and the Father, que llevaba la producción de Peter Tangren de los Hypocrisy, y que en la edición japonesa llevaba el nombre de Cloudbreaker, curiosamente el tema que abre el disco. Pensar en Nils Johansson es cerrar los ojos e imaginar un Ronnie James Dio con un tono vocal un tanto más grave, pero Dio al fin y al cabo, y con pose a lo Ozzy Osbourne además. De verdad, un gran vocalista que realmente ya con la apariencia intimida. Heavy metal de verdad, cuero y acero, melenas al viento, eso es lo que nos ofrecen los Astral Doors, y de aquel disco debut suena el magnífico Cloudbreaker. Steal what we create, like a fool in the sea of desire. 1980 y desde Detroit, los Dead Engines fueron una agrupación cuyo sonido alguna vez fue descrito como un Judas Priest americanizado, algo que podría tener sus fundamentos en el sonido de sus guitarras, pero por supuesto las diferencias con el sacerdote del metal están en su vocalista, Scott Litz, con una voz de barítono áspera y burlona, como Rob Halford en algunas canciones, pero las semejanzas con el metal goth terminan justamente ahí. Por razones obvias para muchos, incluido el bueno de Scott, Halford es inalcanzable. Los Dead Engines editaron su álbum debut, el homónimo Dead Engines, en septiembre de 1985 bajo el aura protectora del sello americano Pentagram Records. Y tres años después, en 1988, lanzarían su segunda y última obra, al que titularon Hall a Grudge, pero esta vez mediante el sello Grudge Records. Guitarras crujientes, riffs pegadizos y la siempre añorada calidad de aquellas bandas de los 80 es lo que tenemos aquí con esta banda americana. Desde aquel lejano 1988, Dor Hartman en guitarra, Scott Liss en voz, George Herbert en batería, a quienes acompañaron Marky de Sade en bajo, desaparecido a los 33 años, el primero de marzo de 1984, nada se sabe más de ellos. Suenan los Dead Engines y de su disco debut tronan en el Centinela los acordes del tema Scream. The walk in the white, you try to think right, you feel that you trust and know. que lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Es menester que sea rock. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Bienvenidos, centinelas. Empezamos con el bloque Reinas de Acero. Maltese fue una banda de heavy metal oriunda de Los Ángeles, California, formada en 1985 por una chica neoyorquina de 17 años llamada Bárbara Maltese. En 1987 edita We Came to Rock, un EP con 6 temas que no reciben muy buena crítica, no obstante continúan tocando y en 1990 editan su primer y único larga duración llamado Count Your Blessing. Sin duda, el encanto perfecto del poder del metal estadounidense, combinado con elementos del metal melódico, inevitablemente hace que este álbum te atraiga y permite que el oyente agudice el oído con los sonidos masivos de los californianos alrededor de su gran vocalista y las guitarras poderosas, grandes melodías y líneas de ganchos increíbles hacen que este disco sea perfecto. Además, obviamente, hay que contar que tiene una voz muy especial, potente y áspera, heavy y además con voces polifónicas. Si tuviera que parafrasear al sonido de Maltese a un extraterrestre, por ejemplo, Chastain, Leatherwolf, Lethal, Vicious Rumor, Saraya, pero también la pesadez mística de Seth Yago, estarían justo en la misma ecuación, pero eso no le hace justicia a esta banda. Count Your Blessing nunca tuvo éxito comercial. Maltese probablemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. 23 años después de su nacimiento, esta joya poderosa, empaquetada de manera simple y elegante, bendecida con voces increíblemente expresivas, es una perla absolutamente melódica del power metal estadounidense. Este disco es una rareza absoluta hoy en día, pero es una perla radiantemente hermosa que vale la pena buscar. La banda estaba integrada por Bárbara Maltese en voz y teclados, Matsami Fujimaki y Steve Senker en guitarras, Chris Marks en bajo y Mike Voss en batería. El material de audio original de 1990 recibió un nuevo tratamiento de masterización por parte de Bart Gabriel y la reedición incluye 6 pistas adicionales tomadas del mini LP debut. Count Your Blessing fue lanzado originalmente por Gold Records en América del Norte y Active Records en Europa, y una reedición de vinilo de edición limitada salió en el 2005. La versión de Skull Records es la primera reedición oficial en CD desde 1990. El grupo se separó en medio de la grabación de su segundo disco, el cual nunca fue editado. Sencillamente, la banda terminó debido a exceso de drogas y cambios en la dirección musical. Esa cinta máster hoy está en manos de Bárbara, quien pagó en aquel entonces $10,000 por ella. ¿Quién sabe? Algún día podremos saber qué se traían entre manos. Por ahora, Bárbara Maltiz vive y cuida un gran rancho en Austin, Texas. Escuchamos el tema Blessed Are Strong. Thank you. Seguimos con el segmento Reinas de Acero y esta vez nos trasladamos a Europa. Magali Luitén, también conocida como Maggie Luitén, es una cantante belga nacida en julio de 1978. También es entrenadora vocal y profesora de canto. Ha pasado por varias bandas como Overas Eden y los franceses Nightmare. Pero hoy vamos a escuchar uno de los temas de la banda Beautiful Scene. Beautiful Scene fue formado por Jorn Viggo Loftad en guitarras y Steinar Kromko en bajo de Pagan's Mind. Juntos con el ex baterista de Helloween y Masterplan, Uli Kusch. Completan la alineación el tecladista Alex McEnroe de Masterplan y Magali Luitén. Decir que este es un supergrupo de tipo sería exacto. Parece que todos los miembros han contribuido a la composición de cada canción, ya que las influencias de Masterplan, Pagan's Mind y Overas Eden en menor medida están presentes, aunque en realidad Kusch y Loftad son los únicos responsables de la música. En general, sin embargo, el sonido de la banda se describe mejor como heavy metal melódico y se puede apreciar en este único disco editado en el 2006 llamado The Unexpected. La música sigue siendo un patrón diferente que mezcla heavy metal melódico con riffs pesados, ligeramente modernos, que completan los riffs más tradicionales. Tiene algunas baladas a lo largo del CD y alrededor de dos pistas que se centran más en el riffing moderno. Luitén es una vocalista femenina de metal que no canta en un estilo operístico. Magali nos proporciona un estilo vocal tradicional, brusco, heavy metal con el toque femenino, obvio. Piensen en un sonido más áspero de Lana Lane y el resultado es fantástico. Sin embargo, más que cualquier otra cosa, la voz de Luitén explota con un poder que rara vez se ve en una vocalista femenina. Vamos a escuchar entonces el tema The Spark of Ignition. Sabemos que esperás ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Box Rock. Box Rock, una radio diferente. Como siempre, el Doom Metal tiene un lugar de predilección en el Centinela y la banda que les trae hoy son los americanos Internal Void. Una veterana banda que se formó en 1987 en Maryland y que contaba con Eric Pequeño en batería, particular apellido, Adam Heinzman en bajo, Kelly Carmichael en guitarra y J.D. Williams en voz. La banda está activa y grabó 3 discos. Su debut, Standing of the Sun, en 1993, Unearthed en el año 2000 y Matricid en el año 2004, siendo este su último álbum hasta el día de hoy. Tuvieron una primera etapa entre 1987 y mayo del 2013 y se reformaron en el año 2015 para tocar en el Maryland Doom Fest. Esta banda era bastante conocida en el área de Washington D.C. y musicalmente están en algún lugar entre los históricos Black Sabbath y Saint Vitus y suena similar a Obsessed, especialmente el trabajo del guitarrista Kelly Carmichael. Es inevitable emparentar a su vocalista con el gran Oz, perfectamente apropiado para ese estilo de desesperado y sucio doom tradicional, con una portada muy al estilo de género y riff sumamente pesado. El doom de la vieja escuela se hace presente en el Centinela. Suenan los Internal Void con War Horse, una joya que abre su disco debut de 1993, Standing on the Sun. Feeling Desde Bruselas, Bélgica, y en 1983, los Lions Pride sacudían al mundo con su clásico y poderoso heavy metal tradicional. Este quinteto, formado por Johan Westhoven en bajo, Pino Marciano en batería, los guitarristas Benito Bocasile y Clarence Ackermans y Willie Beckers en voz, llegaron a editar un único trabajo bajo el nombre Breaking Out en agosto de 1984 bajo el reconocido sello Mausoleum Records. Los Orgullo de Leones estuvieron activos entre 1983 y 1987 y se reformaron en el año 2018 después de un largo ostracismo. Recientemente editaron un álbum en vivo en el año 2018 con el nombre The Return of the Pride. Musicalmente, Lions Pride es apasionado heavy metal de los 80, muy cercano al sentimiento de Heavy Load o Scavenger y bandas similares de esa época. Lo épico se mezcla con las melodías de la New Wave of British Heavy Metal, con un cantante de gran voz, constante, profunda y poderosa, entre el gran Ronnie James Dio, Graham Bonnet y Jeff Scott Soto, guitarristas cristalinos, riffs y solos escalofriantes, y melodías épicas es lo que abunda en este gran disco de Lions Pride. Breaking Out, los escuchamos con el tema que abre dicha placa, El Mortal, de Night Hunter. Stand up! Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Hola amigos, hola familia Chevy Rockets. Mensaje para decirles que la cita será para los viernes. La Buena Estrella, todos los viernes de 23 a 0 horas por Box Rock. Vamos a hablar un poco de todo, un poco de rock, un poco de blues. Todos los viernes de 23 a 0 horas por Box Rock. ¿Cuándo? Todos los viernes. Todos los viernes. La Buena Estrella por Box Rock. La Buena Estrella. Seguimos en www.boxrock.com.ar. Bueno, muy bien, antes de continuar con el desarrollo del Centinela número 78 que estamos disfrutando en la noche de hoy, les quiero recordar a todos los que nos están escuchando que pueden disfrutar de la repetición de este programa, el Centinela número 78, ingresando al blog Latidos del Metal. Allí van a tener la posibilidad de escuchar nuestro programa, pero también los programas anteriores, los dos que ya llevamos realizados en este año y también todos los anteriores que conforman la temporada 2022, pero además también van a tener la posibilidad de escuchar otros programas siempre referidos a nuestro amado género del heavy metal de algunas ciudades del resto de nuestro querido país, como así también de algunos países hermanos como Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Perú, entre otras. Así que es una buena manera de escuchar buena música, tomándose siempre alguna bebida refrescante, y si es con amigos, mejor todavía, y ver un poquito de qué trata la cosa. Así que, aclarado esto, seguimos entonces con mucho más heavy metal. Seguimos en el Centinela. Buenas noches a todos, mi nombre es Carlos y hoy es el turno de los discos conceptuales y del bloque Crónicas Metálicas, donde vamos a hacer un repaso de los mismos. El disco que nos toca hoy es el increíble Operation Micro and the Queensrÿche del año 1988. En su tercer álbum de estudio nos da una pieza musical del más alto nivel compositivo. En una hora los venidos de Seattle nos deslumbran con una instrumentación asombrosa, nos llenan de interludios melódicos de excelencia con muchos cambios de tiempo, con ritmos que van del speed más vertiginoso a momentos de cierta calma, pero con una intensidad que no decae. El heavy metal se fusiona con arreglos dignos del mejor Pink Floyd, que nos transmiten emociones de amor, dolor y locura. Podemos percibir en cada uno de sus integrantes el compromiso al 100% con la obra, y dándonos al día de hoy el pico creativo de sus carreras, y uno de los mejores discos conceptuales y progresivos de la historia. Y si de historia hablamos, la misma se desarrolla a partir de un personaje llamado Nicky, que se encuentra despertando en un hospital psiquiátrico y tratando de entender cómo fue a parar ahí. Nicky era un adicto a la heroína y estaba muy en desacuerdo con la sociedad, por lo cual se había unido a una organización revolucionaria secreta. Al frente de esta organización está un personaje oscuro llamado el Dr. X, el cual estaba manipulando a Nicky con la heroína y con técnicas de lavado de cerebro. Al pronunciar la palabra Mindcrime, nuestro personaje entra en trance y comete los crímenes que Dr. X le ordene. Al acrecentar su poder Dr. X, también Nicky crece a la par, creyendo que la visión de este temible ser era el camino correcto a seguir. Nuestro personaje vive cerca de una iglesia, Y es así que empieza a tener contacto con dos personas relacionadas a la religión, que lo ven como alguien de buen corazón, pero muy confundido consigo mismo. Aparecen en la historia el padre Williams y la hermana Mary. Una es prostituta, ahora convertida en monja. Nicky establece una relación afectiva muy fuerte con la hermana Mary. Y es a través de varias charlas entre ellos que se empieza a cuestionar su presencia en la organización y la lealtad hacia su líder, el Dr. X. Estamos exactamente en la mitad de la historia y también del disco, y se hace presente uno de los temas de este primer tramo. Con ustedes suena Speak. El Dr. X se alerta de la confusión de Nicky y ve a Mary como una amenaza, ya que podría no solo poner a su mejor hombre en su contra, sino que también al resto de la organización. Es así que Nicky, por orden de su amo, asesina al padre William, pero a causa del amor naciente que siente por Mary, se niega a asesinar a esta última. Esto hace que abandone la organización para irse con ella, pero al comunicarle su decisión a su líder, este le dice que no debería hacerlo, ya que solo él puede proporcionarle la droga de la cual él es adicto. Más allá de esto, Nicky logra alejarse, pero cuando va al encuentro con Mary, la encuentra muerta en el altar de la iglesia. No pudiendo superar esta tremenda tragedia, y entrando en un estado de depresión, nuestro protagonista empieza a naufragar en la confusión y cree ser el verdadero asesino. Fuera de sí, Nicky recorre las calles gritando por la pérdida de su amada Mary. La policía, al verlo descontrolado, lo detiene, y al ser trasladado a la comisaría, resulta ser el principal acusado de la muerte de la monja y reconocido como el autor del resto de los asesinatos ordenados por el Dr. X. Nicky deja de creer en el amor. Su avanzado estado mental lo hace ingresar a un hospital psiquiátrico, en donde rememora sus últimos instantes junto a Mary. Nicky empieza a recordar lo que pasó, y todo vuelve al principio, cuando despierta en el hospital psiquiátrico, pero ahora está encerrado entre cuatro paredes con un chaleco de fuerza, y no puede reconocerse en los espejos de la habitación. A él solo le espera la soledad. Cerramos este bloque con I Don't Believe in Love, de Queensrÿche, de su monumental Operation Migrant de 1988. que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Vox Rock, tu radio. Alemania, desde siempre, ha sido reconocida como cuna insoslayable de buen heavy metal. Los nombres que lo atestiguan caen por decantación. Y si no piensan en Halloween, Heaven Gate, Creator, Destruction, Scanners, Blind Guardian, Gamma Ray, Sodom, y así podríamos seguir durante varios días. Pero por debajo de la superficie, hubieron y hay todavía grandes nombres sin tanto marketing que han aportado lo suyo al género. Railway es una agrupación de ellas y esta banda nació en Múnich en 1977 con Werner Thaler en el bajo, Assi Haslinger en batería, Robert Haslinger y Hermann Anowitz, quien falleciera en 1988 a causa de un cáncer, en guitarras y Walter Wicha en voz. Han grabado 6 discos en total. El homónimo Railway es su debut, disco editado en 1984, Railway 2 en 1985, Climax en 1987, To Be Continued del año 1991, Welcome Tonight del año 1993 y Persecution Mania fue su última aparición en 1995. Y la banda desapareció de los radares del público heavy por más de 10 años. El 30 de noviembre del año 2006, Railway se reuniría con un nuevo guitarrista, Arjim Covert, y el estilo musical de esta banda siempre se ha emparentado con el hard rock y el buen heavy metal. De su disco debut, Railway, vamos a escuchar esta noche el tema que cierra dicha obra. Con ustedes, les presentamos en el Centinela Hell Soldier. We'll be right back. Desde Olbia, una ciudad costera de la Costa Esmeralda, Italia, los Burning Leather, una furiosa y potente banda de speed thrash metal, comenzaron a escribir su propia historia en el año 2019. Este cuarteto, formado por Mario Spano, guitarra y voz, Daniele Muntoni en bajo, Daniele Murru en batería y Alessandro Muntoni en guitarra líder, se proponen traer de vuelta el thrash metal de la vieja escuela de alta calidad, inspirados en bandas clásicas como Megadeth y Metallica, pero aportando su propia impronta a su música. El 10 de mayo del año 2021 editaron su álbum debut, el homónimo Burning Leather, y el pasado 17 de enero de este año sorprendieron con su sucesor, el magnífico New World Order. Con un sonido crudo y real, el disco contiene 8 canciones que combinan tempos rápidos y toques de guitarra abrasadora que harían las delicias del Colorado Mustang y su fiel amigo James Hetfield, sobre todo. Centineleros, vamos a escuchar el tema que le da nombre a esta gran placa de los italianos Burning Leather, con ustedes New World Order, y suena en el Centinela número 78. Seguimos con más metal de culto, metal de los 80, con los alemanes Fortune. Esta banda, ya separada oficialmente, era oriunda de Bielefeld, una ciudad alemana de Rumania del Norte, Westfalia, que comenzó sus días en 1984 con Bernie Schorschmann en bajo, Jürgen Elts en batería, Rüdiger Elts en guitarra y Hartmut Bleumer en voz. Con esta formación graban su única larga duración, llamado Two Sides of the Metal, a mediados de 1986, a través del sello local hoy cerrado Metal Boy. Los Fortune crean en este disco canciones que con frecuencia llevan la insignia sónica real del heavy metal tradicional, aluviones agresivos e impresionantes con disposiciones que van desde un ritmo ansiosamente acelerado, speed metal enérgico, destreza musical inspirada y la sensación de que la batalla está ganada. Lamentablemente, y como ha pasado con muchas prometedoras bandas, los Fortune se quedaron en el camino y desaparecerían sin dejar rastros, pero con un legado que abraza agradables victorias. Los escuchamos con este temazo que sonará a continuación, el impresionante Rock Forever Rock. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitás. Cortá con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá el bar. Domingos, de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Qué buen momento para escuchar un buen rock and roll. Hola a todos, soy Carlos y nuevamente estamos con el bloque de metal de culto. En este caso con la banda alemana Stormwind, banda proveniente de la ciudad de Düsseldorf, que en un principio era una banda de rock, pero con las crecientes olas históricas de heavy metal en su país y el resto del mundo, fue mutando hasta evidenciar por ejemplo las influencias de los legendarios Acet a la cabeza. Es así que decidieron armar Stormwind, todo esto en el año 1980. La banda nació por el fanatismo de dos compañeros de colegio, amantes de los sonidos más duros, que despuntaban con las guitarras en sus ratos libres. Estamos hablando de Nico Arvantis y Rudy Cronenberg. Pronto se le uniría otro compañero llamado Oli Killen para ocupar la batería. La formación fue mutando y finalmente Cronenberg abandona el proyecto y lo reemplaza Wola Bond en la segunda guitarra. Klaus Lenn en la voz también se sumaría, dándole un toque muy particular a lo que es la banda alemana. Pasarían varios años y presentaciones hasta llegar al álbum debut, el cual se llamó Take Me Storm, un disco con el sonido clásico, muy bien logrado y contundente, muy buenos riffs que van al grano y nos muestran que esto se trata de heavy metal sin vueltas, con velocidad en varios de sus temas que podemos meterlas en la calificación de heavy metal tradicional y metiendo también con el speed metal. Para 1985, la escena alemana estaba en un momento increíble y con lanzamientos claves en la historia del heavy metal alemán y mundial. Stormwind no iba a correr con la misma suerte, y un álbum más, años después, sería el último registro de vida de los mismos. Una pena porque había mucho potencial, pero a veces las circunstancias no son las ideales para seguir en el camino. Escuchamos a los Stormwind con el tema Hard Sin del poderoso Take Me Storm de 1985. Yeah. Bueno, seguimos en el bloque de culto y ahora nos toca hablar de una banda de origen italiano. Con una historia muy curiosa, es el turno de los Strikes. Jim Mosher y Jim Scher, que eran un guitarrista y un baterista de origen estadounidense, brindaban servicios en las bases de la OTAN en el territorio italiano. Y es así que en la ciudad de Nápoles, ambos hacen amistad con los hermanos italianos Paul y Daryl Ingrosso, que tocaban la guitarra y el bajo respectivamente. Era el año 1979 y el material de bandas como Saxon, Judas Priest o Iron Maiden están presentes en los gustos de los Strike, y es así que unen fuerzas para tratar de hacerse de un nombre. Rápidamente empezaron a salir los temas, impulsados por las ganas y porque su material dé a la luz con algún sello que confíe en ellos. Es así que aparece Jigsaw, un pequeño sello en el cual sostiene las grabaciones y la edición de su primera larga duración. La banda en sus temas habla de encuentros con el diablo, de la pasión por el heavy metal o de la lucha en la vida cotidiana ante la sociedad conformista. Un disco de heavy metal tradicional con todos los condimentos que podíamos encontrar por ejemplo en bandas británicas y que uno podía confundir como una de ellas salida de alguna de sus calles. Las presentaciones de sus primeros días los hacían en las bases americanas de la OTAN y también en la televisión italiana, en donde por cuestiones comerciales se presentaban como una banda americana. Más allá de estas anécdotas, lograron editar solamente el autotitulado Strike de 1981. Y una vez que los integrantes americanos tuvieron que volver a su país para ser asignados a un nuevo destino, el sello que había invertido en ellos los expulsaron por no querer cantar en italiano y tampoco seguir una dirección musical más accesible al público. Los Strike son considerados como la primera banda de heavy metal de Italia. Intentaron seguir con otros nombres, pero sin éxito. Pero a esta altura los Strike ya habían hecho historia. Nos vamos con los Strike y su tema Shortcut to Hell, de su homónimo disco de 1981. We'll be right back. voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Vox Rock, donde suena todo el rock nacional. Comenzamos ahora el bloque de thrash y death metal aquí en el Centinela. Cantilena es una banda de la ciudad de Tallinn, en Estonia, de 4 integrantes con thrash metal como núcleo en su música. Su viaje comenzó en abril del 2009, cuando los miembros de las dos bandas de metal de la vieja escuela de Estonia decidieron comenzar a tocar la música más cercana a sus influencias. La banda ha dado más de 70 presentaciones en vivo y lanzaron 6 de sus mejores temas con el EP Metallin en 2010, donde el nombre del disco hace un juego con la palabra metal y Tallinn, la capital del país. La música de Cantilena trae a su audiencia honestidad, agresividad y respeto. Su show en vivo nunca deja indiferente a nadie. El cuarteto que grabó este EP estaba integrado por Madis Beltrom en voz, Slava Salmanov en guitarra, Stas Salmanov en bajo y Tionis Novere en batería. En un corto tiempo, Cantilena ya ha estado en el escenario de varios festivales como el Hard Rock Lager, el Rock U, el Mavetum de Ucrania, el Devilstone de Lituania y el Tallinn Music Week. En el 2012, Cantilena también fue banda apertura de Sepultura y en el 2013 de Overkill. Cantilena ha compartido escenario, además de los ya mencionados, con Heisfer, Angelus Apatrida, Jining, Enslaved, Sybrid, Phil Anselmo and the Illegals, Behemoth, Nervosa y muchos otros grupos. 14 de abril del 2012 se lanzó el primer álbum de Cantilena, Violent Peace. En el 2015, la formación de la banda cambió cuando Madis Wellström, el vocalista principal, dejó la banda. En poco tiempo volvieron a encarrilar el grupo con un nuevo vocalista, Asim Será, de origen indio, que realmente renueva la banda y los devuelve un poco más al sonido del thrash de la vieja escuela. A finales del 2015, la banda lanzó el video musical oficial del simple Number One y a partir de allí dos videos más en redes sociales, Sentiments y Untouchables, donde realmente se puede ver la evolución de la banda. En septiembre del 2020, la banda anuncia la salida de su vocalista, con el cual nunca vieron a la luz esos simples en formato físico, y desde entonces el grupo se encuentra sin actividad, aunque no se encuentra disuelto. Escuchamos el tema Silent Respect. Inside my wrinkled eye, Llega ahora el death metal al Centinela. Volvemos a un país al que he solido viajar en varias oportunidades y que tiene una gran cantidad de bandas y en donde en cada viaje revuelvo las diferentes bateas de las disquerías especializadas. Reader of Coden, en sueco significa caballero de código, es una banda de death metal de Sudáfrica basada en la ciudad de Johannesburg. Anteriormente conocida como Elegy, la banda tuvo que cambiar su nombre en noviembre del 2009 cuando el éxito underground de su álbum debut, A Voice Will Call, de principios de ese año, atrajo la atención de Universal Records, quien los intima a ese cambio por tener en sus filas a la banda de power metal holandesa del mismo nombre. Cabe destacar que este álbum debut fue distribuido por Electromode Records, el sello de distribución más grande de Sudáfrica en ese momento. Luego se hicieron conocidos como Reader of Coden y actualmente actúan y lanzan trabajos bajo ese nombre. Fueron soportes de la banda Enciferum, han tocado en una gran cantidad de shows en todo el territorio sudafricano y también en Botswana. Reader of Coden está influenciado por una variedad de bandas y artistas en muchos géneros diferentes. Su música a menudo ha sido descrita como death metal melódico, contundente e impulsada por la guitarra, incorporando en gran medida elementos clásicos con cuerpo que recuerdan a poderosas partituras de películas. Los músicos que registraron este disco fueron Nathan Wilson en guitarra y coros, Daniel Wilson en batería, Jake Kelly en guitarra y voz líder y Kevin Weber en bajo y coros. El tema que escucharemos es Forsake Note. We're Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! Hola, soy Navoletti y mientras me preparo una sopita de minestrone, ¿sabés qué hago? Escucho Voz Rock. Está buena, ¿eh? Bueno, antes de ingresar al último tramo del programa de esta noche y disfrutar de las novedades que se vienen, les quiero contar que ni bien culmine la emisión del programa de Centinela número 78 de hoy, Alejandro siempre tiene la deferencia de subirlo en forma inmediata, en su totalidad, por intermedio de nuestra plataforma de iVoox en nuestro grupo de Facebook, el Centinela Metal Radio. Así que aquellos que ya han escuchado el programa y lo quieren volver a hacer, o aquellos que por algún motivo u otro no han podido dar el presente de hoy y lo quieren escuchar, ingresan al grupo, cliquean en el link que les deja Alejandro y el Centinela número 78 estará a su disposición. Así que bueno, dicho esto, seguimos con la parte final del Centinela y seguimos con las novedades. Novedades en Vox Rock. Comenzamos este bloque de novedades presentando lo nuevo que se viene de los veteranos y legendarios Alcatraz, quienes el próximo 19 de mayo y a través de Silver Lining Music estarían editando un nuevo disco llamado Take No Prisoners. La actual formación de la banda es con Joe Stump en guitarra, Jimmy Waldo en teclados, Gary Gia en bajo, Larry Patterson en batería y un tal Doggy White en la voz. Techno Prisoners es el tercer disco de Alcatraz en los últimos 3 años y fue producido por Gilles Lavery y el tecladista de la banda Jim Waldo. Contiene 10 temas y en los últimos días dieron a conocer el tema Battle Line, que es el nuevo adelanto de este próximo disco y el cual van a escuchar a continuación en el Centinela. Volvió la leyenda californiana, vuelve Alcatraz y acá están para disfrutarlos en el Centinela. Run a call to arms, a strong line of the Acaban de pasar los veteranos Alcatraz y la segunda novedad de la noche está reservada a los thrashers suecos Meth Row, quienes el próximo 21 de abril estarán editando, después de 33 larguísimos años, su segunda placa bajo el título Summon the Demons, a través del sello Fireflash Records. Como adelanto de este disco, hace algunos días se conoció el tema y el video de King of the Infinite Void, el tercer single del álbum. El disco contiene 10 temas y es el sucesor de su primer disco, editado en 1990, The Came the King. La formación de los suecos hoy cuenta con los históricos Ulf Peterson en voz, Conny Whelan en bajo, más los guitarristas Magnus Söderman y Ronnie Björnström y John Sikar en la batería. Antes de presentar el tema, quiero agradecer a Leito y a un viejo conocido de este programa, mi amigo y siempre centinelero Lucas, que aportaron al Centinela estas novedades. Aclarado esto, damas y caballeros, con ustedes, thrash metal sueco con los Meth Row y este gran regreso con el tema King of the Infinite Void. I have dwelt in the realms of black. La última novedad y con la que cerramos el programa de esta noche está reservada para una banda muy cara a mis sentimientos. Los que me conocen saben de mi admiración y fidelidad hacia los americanos Jack Panzer, y resulta que los liderados por el gran Harry Conklin y Mark Riordi han anunciado su esperadísimo regreso a la batalla para el próximo 23 de junio y editarán un disco que lleva por nombre The Hollowed, y lo harán a través de Atomic Fire Records en formato doble vinilo, CD y digital. El disco promete ser un álbum épico y lleno de energía, con la calidad y el talento que los Jack Panzer han demostrado a lo largo de su gloriosa carrera. Por supuesto que a Harry Conklin en voz y Mark Riordi en guitarra y teclado se le suman los históricos John Tetley en el bajo, Richard Sternquist en la batería y suman también a su nuevo guitarrista Ken Rodan. La última aparición de esta gran banda fue hace exactamente 6 años atrás, cuando editaron The Deviant Shore, y con el adelanto Onward We Talk nos vamos despidiendo. Un placer haber hecho este programa El Centinela. El agradecimiento a mis compañeros Ale y Carlos. Y como ya es costumbre, nos encontramos en una semana cuando el sacerdote del metal grite a los cuatro vientos que ha llegado un nuevo centinela entre nosotros. Como siempre les digo, buena vida, dulces sueños y muy buenas noches.